En otro orden de cosas. Sí, yo lo siento. Siento que me quieren. 7 que me respetan. A 18 minutos del sol. Siento que jamás querría ser vuestro líder. A 18 minutos del sol, @gmail.com es a donde pueden dejar sus mensajes. También pueden hacerlo al chat de Radio Éter, como ya lo hizo Luke, quien pregunta por el actor que interpreta a Artaud en este especial, por los 60 años de la muerte de Antonín Artaud. El actor es Bando Villamil, así que bueno, va mi agradecimiento para él, que bueno, prestó su voz y tiempo para este especial. Les recuerdo que esto que están escuchando tiene repeticiones, pueden chequearlo en la grilla de programación de Radio Éter, y también pueden ingresar al www.18minutosdelsol.blogspot.com, a donde van a poder bajar o escuchar los programas ya emitidos. También tienen la posibilidad de suscribirse al foro o grupo de Yahoo Universo Spinetta. Ahí hay un link, lo cliquean y ya pueden suscribirse. Antoine Marie Joseph Artaud es el nombre completo de Antonín. Nació en Marsella el 4 de septiembre de 1896. Su infancia se ve marcada por problemas nerviosos atribuidos a una meningitis. En 1905, la muerte de su hermana lo marca profundamente. Por aquellos días, es una persona extremadamente devota, a tal punto que en 1914 piensa en inscribirse en el seminario. El catolicismo influye en la vida de Artaud y en su obra desde que es muy joven. Su influencia lo haría oscilar entre el ateísmo declarado y la devoción excesiva. En 1920 publica sus primeros versos bajo el título Trick Track del Ciel. En el periodo que va de 1937 escribe guiones para películas, teatro, poemas, ensayos. El ombligo de los limbos, el pensanervios, el teatro y su doble, Elio Gábalo, el anarquista coronado. En 1936, Artaud viaja a México y convive con los tarahumaras, un pueblo indígena, para encontrar la antigua cultura solar y experimentar con el peyote. Con los tarahumaras uno entra en un mundo terriblemente anacrónico y que es un desafío a estos tiempos. Me atrevo a decir que es peor para estos tiempos y tanto mejor para los tarahumaras. A partir de 1937 y por 9 años es encerrado en distintos manicomios. Repetidas sesiones de terapia de electrochoque acabarán por hundirle físicamente. En 1947 publica Van Gogh, El suicidado por la sociedad, y en el 48 Para acabar con el juicio de Dios, programa de radio que fue censurado. El 4 de marzo de 1948 Antonín Artaud muere de cáncer. Sus últimas palabras escritas fueron: de seguir convirtiéndome en ese hechizado eterno, etcétera, etcétera. Justo que pensaba en vos, nena, caí muerto. Dios del centro gris del abismo, sé que no soy yo a quien duerme. La idea de Arto, el disco del Flaco, era la de exponer la posibilidad de un antídoto contra lo que opinó Antonín. El disco fue una respuesta al sufrimiento que acarrea leer las obras del poeta maldito. Todo me disgusta en la prodigiosa suciedad de este tiempo. Todo lo que vivimos es solo una fachada. Todo lo que se hace debe servir para algo aprovechable. ¿Aprovechable para quién y para qué? No, sin duda para la mayoría de los hombres que viven en una condición infrahumana, ni siquiera para mejorar al resto, que vive bloqueado en sus más altas aspiraciones. Nos encontramos con un mundo organizado según una tabla de valores morales y culturales tan arbitraria que ha llevado a la confusión total. Nadie sabe qué es lo bueno o lo malo, lo digno o lo indigno, lo superior o lo inferior. El hombre se siente aplastado, paralizado por una confabulación de fuerzas que en nombre del bien, del orden y del progreso, de la libertad y la justicia, destrozan lo sagrado de la vida, anulando la individualidad libre mediante los medios que el poder ofrece, la presión económica, la censura moral, la hipnosis publicitaria, pero de un modo sutil, inconsciente, irresistible, verdaderamente mágico. Nos movemos en un mundo basado en la supuesta eficacia de la inteligencia, en el saber y en el orden. Todos estos principios no han servido más que para arrojarnos al desorden, no solo espiritual, sino material. Existe un hechizamiento colectivo donde la paz es violencia. No hay amor, ni siquiera odio. Todos los cuerpos están repletos hasta el hartazgo, las conciencias resignadas. No hay más que una inmensa satisfacción de inertes. El maleficio se origina en el hombre ávido de poder y se transmite a todos los que le sirve y a todos los que se someten. Los detentadores de una fuerza sombría han establecido el molde humano, han conformado el tipo humano, han agarrotado al cuerpo humano, han cementado la vida humana como en un horno de cal, arena, asfalto y hormigón armado. Esta civilización tiene por leyes: aquel que está desprovisto de máquinas, cañones, armas, bombas, tanques, gases asfixiantes, se convierte en presa de sus vecinos o del enemigo más armado. De una sociedad así podría decirse que está planeada para arrastrar al hombre a la servidumbre. Bocas del aire del mar, beban la sal de esta luz para sí, ya coman en la eternidad. Algo se va a ahogar, es este ardor y es esta la fiebre del que espera frente al despertar. Vámonos de aquí. Solo debes comprenderla. Es como la luz en primavera. Es como la luz en primavera. Altas mareas del sol. Puedo hacer por él, él se quemará mirando al sol, y es esta la historia del que espera para despertar. Vámonos de aquí. Ahora, Luis Alberto no es el único que fue inspirado por Artaud a la hora de hacer música. Solo a modo de ejemplo, cito a dos grupos. Uno de ellos se llama Zapato 3, grupo venezolano que surgió por los 80s y se disolvió en el 2000. La canción fue editada en 1999 en el disco Ecos Punzantes del Ayer. Seguido de esto escucharemos a Bauhaus, que es una banda británica formada en el 78 y considerada por muchos la primera banda gótica. En 1983 se edita el disco Burning from the Inside, que contiene la canción que vamos a escuchar. Ah, perdón, ¿no les dije el nombre de las canciones? Ups. Bueno, las canciones se llaman Antonín Artaud. Violenta soy, surrealista apocalíptico soy, la encarnación de Napoleón, y estoy condenado a un manicomio, esperando en la tarde la dosis que calma el miedo. Estoy negado y encerrado, esperando en la tarde la dosis que calma el miedo, esperando en la tarde la dosis que calma el miedo. Violenta, estoy loco e ignorado, esperando en la tarde la dosis que calma el miedo, esperando en la tarde la dosis que calma el miedo. Del sol. Young man had a gun to the head of God. Sick this whole scratch pictures on asylum walls, broken nails and matchsticks. Hypodermic, hypodermic, hypodermic, red fix. www.a18minutosdelsol.blogspot.com